Señor Febo de Chotoper, capitán de los arqueros del rey, os ordeno expulsar a tanto ilegal. A toda costa hay que impedir que esta corte de sin papeles perturbe la vida de las buenas gentes de París. A sus órdenes, señor archidiácono, para mí será un gran honor limpiar las calles de la ciudad de toda esta suciedad.